Los cursos arrancan el próximo sábado, sábado 30, con la primera noche a partir de las 21 horas, con artistas locales, toda la gente que va a estar desfilando de nuestro partido de Olavarría. Va a abrir el desfile el Rey Momo, que está siendo construido, ya está finalizándose su construcción por parte de docentes y alumnos de la Escuela de Artes Visuales. Y luego va a abrir el desfile en sí artístico, la murga Arrebatando Lágrimas, la murga que más trayectoria tiene en el centro de la provincia de Buenos Aires, de conocida calidad artística y reconocida por todos los olavarrienses. Va a cerrar el desfile la comparsa Bahía Va, que dirige Eloy, con más de 100 integrantes, y entre medio va a haber un colorido desfile que va a estar integrado por 9 grupos de percusión, máscaras colectivas, máscaras individuales, 11 carrozas y bueno, y todo el colorido que le va a dar esta participación. Esto para el primer día, que es el próximo sábado, y así estaremos arrancando, como ha sido el año pasado en el Parque Mitre, ¿no? Bueno, un lugar prácticamente que se ha hecho propio la gente, obviamente los chicos primero y principal lo han hecho propio allí desde el Rock de los Puentes, y una idea de trasladar los cursos que bueno estaban siendo sobre la Vicente López a un lugar amplio como el Parque Mitre, el espacio, el aire también. Calculo que si te toca una noche calurosa es más lindo obviamente el airecito que dan los árboles del parque, ¿verdad? Sí, hay realmente una diferencia de temperatura importante entre lo que es el parque y lo que es el centro propiamente dicho. Hay algunos grados de diferencia en virtud del arroyo, de la proximidad del arroyo. Pero bueno, lo que vos decías, el parque ha sido adoptado por los olavarrienses como el lugar de encuentro, no solo para las actividades artísticas, sino también recreativas, deportivas, con lo cual apostamos nuevamente a que la gente se encuentra allí. Para nosotros el valor de los cursos oficiales es este, justamente una fiesta donde todos los olavarrienses nos integramos. Hoy es la fiesta popular más importante que tiene Olavarría por su convocatoria, entre 20 y 40 mil personas se convocan por noche, y también quiero decirte que por lo que hemos averiguado son los cursos más multitudinarios que tenemos en la provincia de Buenos Aires, porque si bien hay carnavales y cursos de larguísima trayectoria en la provincia, como pueden ser Lincoln o 25 de Mayo, de reconocida calidad artística también, pero no tienen la convocatoria de público que están teniendo las noches que tenemos aquí en Olavarría. Así que bueno, para nosotros es un punto interesante que todos los olavarrienses, sin distinción de ningún tipo, nos encontremos en el espacio público y que podamos compartir una fiesta que es para todos, que es una fiesta familiar, de las más sanas. Por suerte en las ediciones anteriores y gracias al público no hemos tenido ningún tipo de dificultad, si bien siempre hay un operativo tanto de seguridad como sanitario importante, siempre han sido unas fiestas muy tranquilas y de disfrute para todos los olavarrienses. Bueno, Eduardo, esto que decís sin duda te dan ganas de laburar mucho más, por supuesto. Lo tenemos que comparar, bueno, si valen las comparaciones, con lo que fue la fiesta del aniversario de Olavarría, que el parque fue realmente, literalmente un hormiguero, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto también el intendente José Severi, cuando definió la fiesta de Olavarría, que era una fiesta que nos estaba faltando para celebrar el aniversario de la ciudad, se pensó también en una convocatoria amplia y tuvo el acompañamiento de la gente. Así que esta, que es una fiesta también popular, que convoca tanto a la gente de las localidades, a la gente de los barrios, como a la gente del centro. Este año hemos trabajado durante todo el año con los grupos de percusión, con alguna gente que hemos ido apoyando a lo largo del año para que se pudiera preparar y presentar en estos cursos. Y que va a tener también otras alternativas, porque fíjate que esta edición va a tener un fin de semana más, y el día domingo 31 va a ser exclusivamente corso infantil, con lo cual todas las colonias de verano, los clubes, toda la gente de deportes, de los CEF que viene trabajando con los chicos, van a tener justamente una noche especial para desfilar por el corso. Esperamos unos 3.000 participantes en el desfile, unos 3.000 pibes que van a estar recorriendo este corsódromo que va de Labrón, de San Martín a Álvaro Barros, y que va a ser una noche especialísima para ellos. Y luego decirte que, por ejemplo, el domingo 7 de febrero vamos a tener una comparsa visitante, una comparsa que ya es conocida aquí en Olavarría porque nos está visitando ya desde las últimas dos ediciones, como es la comparsa Mirú Mirá de 25 de mayo. Y el día 14 de febrero, el domingo de cierre, también va a ser una noche distinta, porque allí van a participar tanto la murga Arrebatando Lágrimas como la comparsa Bahía Va, pero van a desfilar únicamente las carrozas ganadoras y ya van a desfilar la reina y las princesas electas, y los grupos de percusión van a constituir una sola gran batucada con un solo ritmo y van a desfilar todos juntos, con lo cual le van a dar un colorido a ese último desfile muy importante, para cerrar con los clásicos fuegos artificiales, que este año, en función de que estamos construyendo el Parque del Bicentenario en la zona del balneario, los fuegos artificiales se van a lanzar desde el mismo puente de la calle Belgrano, con lo cual la gente no va a tener que trasladarse para ir hasta el lanzamiento de los fuegos artificiales. Esto, te reitero, el domingo 14 de febrero, que va a ser el día de cierre de estos cursos oficiales 2010. Bueno, tres fines de semana que se vienen a puro corso. ¿Qué les hizo pensar en tres fines de semana después del reclamo? No reclamo, digo, porque la gente va a disfrutar, pero se dieron cuenta que quedaba como para más, ¿verdad, Eduardo? Mira, tuvimos ahí mucha insistencia. En algún momento surgió como un comentario tanto a Cristian Dipino y a Marcelo Manolio, que son los conductores del corso. La gente que quería más, la idea de dar una noche exclusivamente para el corso infantil, todo ello fue redondeando esta idea de avanzar en un fin de semana más, y también para darle respuesta a toda la gente que hace un esfuerzo muy importante en preparar carrozas, en preparar sus agrupaciones, su comparsa, para que tenga un fin de semana más también de celebración en la ciudad. Así que, bueno, yo quiero destacar que hay un grupo muy grande que está trabajando en la organización, Iván, no solo del municipio, sino también de la comisión organizadora, que hay gente que todos los años trabaja desinteresadamente para que esto esté organizado de manera correcta. Hay un dispositivo de seguridad importante, decirle a la gente que va a haber alrededor de 30 baños químicos, va a haber servicios de emergencias médicas y un puesto sanitario que está coordinado por la guardia del hospital municipal, con 5 ambulancias y un puesto fijo de salud, la presencia de los bomberos, del grupo de usos tácticos que va a estar también trabajando allí, guardaparques, socorristas, la gente de defensa civil, toda la gente de cultura y de las distintas áreas del gobierno municipal que están trabajando ya desde hace mucho tiempo y que en esta última semana va a estar ultimando detalles para esta fiesta, y a toda la gente que participa desde adentro del desfile, ¿no? A los grupos de percusión, la comparsa, la murga, los carroceros, las carrozas, las instituciones que también van a ofrecer servicios. Vos fíjate que es una fiesta donde todo lo que son servicios para la gente van a estar atendidos por instituciones de Olavarría, tanto la venta de espuma, los kioscos de comida, el alquiler de sillas, todo eso va a estar atendido y a beneficio de las instituciones que están trabajando. Tenemos 60 puestos pedidos de espumas, de ellos se van a sortear 25, va a haber otros 25 puestos de comidas, y hay unas 5.000 sillas disponibles que la gente va a poder alquilar a un precio de 2 pesos, que va también a estar atendido por instituciones de nuestra ciudad. Bueno, muchísima gente va a participar, dentro, fuera, me imagino, realmente. Uno se pone a pensar, la gente que participa, ya sea en los kioscos, los chicos, la familia, las carrozas, prácticamente la mitad de Olavarría, de una forma u otra, es partícipe de estos cursos oficiales, Eduardo. Sí, te vuelvo a lo que te decía al comienzo, Iván. Realmente son cursos muy populares, con una convocatoria inédita en la provincia de Buenos Aires, y de la cual también las instituciones de Olavarría hacen también un pesito con su trabajo para poder solventar sus actividades. Justamente mañana lunes a las 20 horas vamos a tener el sorteo de los kioscos, tanto de comida, de espumas y las ubicaciones de las sillas. Así que va a ser en el Salón Rivadavia. Todas las instituciones que se han inscrito van a tener posibilidades de ver el sorteo y a recibir las indicaciones tanto de seguridad y de organización que requiere esta fiesta. Y bueno, esperando de que nos acompañe el tiempo como viene haciéndolo estos fines de semana y que sea realmente una fiesta hermosa para todos los olavarrianos.